Sí, señor, sí, señor. ¿Todo el mundo dispuesto a cantar hoy o no? ¿A bailar también? ¿Para qué esperar más, no? Vamos a cantar y a bailar una canción de nueva producción que se llama y suena así, mira. Pues aquí con esta sintonía, cambiando un poco pues lo que viene siendo habitual en nosotros, damos por iniciado el Pánfilos, claro que sí. Buenas noches. Veré, veré. Un poquito más bajo que de costumbre. No, no, no, si no, me no, no me refiero a la voz. No, es que esto es, Dios mío, impresionante. No me refiero a la voz, porque la voz, como veo aquí, pues me sigue subiendo aquí hasta los rojos. Vamos, esto es la hostia. Pero sí, un poco más bajo que de costumbre, porque hoy no tengo aquí mi silla de ruedas, nunca mejor dicho. Pero es la silla aquí que me la puedo ajustar perfectamente a mi altura para estar aquí con mis lucecitas y mis ovnis y mis cosas que me hacen estar aquí y sentirme tan bien en esta vuestra casa, Contrabanda FM. Así que, pues lo dicho, que estáis escuchando el Pánfilo. Que no os asustéis, aunque no haya sonado el radio terror de los vómitos como cada viernes. ¿Eh? Que lo cantamos, hace falta. Hombre, lo jodemos. Lo jodemos en todo caso, ¿no? En la sección, joder, canción. Algún día tendremos que hacer la sección, joder, intros. Joder, sintonías, joder, sintonías. Joder, sintonías le hemos jodido hoy, o sea, pero bueno. Y que no se me mosqueen los ajaco, Paco, que de ellos era el tema con el que hemos empezado, un tema inédito. Qué mejor manera para empezar el Pánfilos de hoy, día 12 de enero del 2007, que esta canción que os encontraréis en el disco que han de editar, pues de aquí a poco, esta peña de Palafois, los ajaco, Paco. Temazo donde los haya, caña raudales, babosos, sois todos unos babosos. 91.4 de la frecuencia modulada, emitiendo para toda Barcelona. Y ya sabéis, a través de internet podéis localizarnos si clicáis www.contrabanda.org. ¿Dime? Que las W te las puedes ahorrar, que funciona igual. La barrita esa... Me ha pasado alguna vez que no. Creo que con la... No. Oye, es verdad. Se ríe aquí nuestra corresponsal... ¿Moti Becaria? Se ríe aquí, pero creo que con inimkillers.com me ha llegado a pasar. No estoy... Es que son muy especiales ellos. Sí, ahora que hemos remodelado página web y tal y esas cosas... Pues, míralos. Desde aquí queda dicho, desde el Pánfilos, que los inimkillers han remodelado la página web. No solo Contrabanda se remodela la página web, sino que también ahí está inimkillers con un foro muy majo en el que os podréis... encontrar pues con el relato, a ver, el relato de lo que pasó, mira que le tengo dicho que me haga una llamada perdida, pues él no, el RGR, ¿sabes? Él me llama en medio del programa, es que ¿Quién si no? A ver, espérate, que le vamos a contestar en la llamada del móvil. ¡Dime! Oye, pero te he dicho que me hicieses una perdida. A ver, espérate un momento. Espérate un momento, pero espera un momento. Te pasamos por entera. A ver, que te estoy diciendo que me... A ver... Oye, ¿sabes qué? Pero que esto se te está oyendo por toda Barna ahora mismo. Hay un manos libres. Tío, ya no se calla el tío. Ay, qué vergonzoso. Joder, ahora te callas. Ahora ya no quieres salir por Barcelona. Bueno, ahora... ¡Que no quieres salir! No se la cree ni él. Venga, ahora bajamos. ¡Ay, que me ha colgado! ¡Que me ha colgado! ¿Se la ha colgado? O sea, me ha colgado. Porque la llora. Y bueno, después de la sintonía con la que hemos empezado el programa, a Jago Pago os hablaba de ellos, pues, escuchando de fondo a los Zapatrús. Un grupo que desde ¿Zapatrús? Pamplona vienen pegando caña con un CD que se llama Sudando Tinto y que incluye, pues, unas 8 canciones, a cada cual, pues, más bonita y más hermosa. Un poco en la línea de lo que ya nos legaron grupos como Piper Rack y, aunque ese tiempo verbal no estaría del todo correctamente usado porque sí, tal porque vez legaron, no sé yo si ese pasado sí estaría bien dicho, porque la verdad es que vuelven los Piper Rack. Que lo hicieron todo en Lego, ¿no? ¿Eh? No, en Mecano, en Mecano. Yo soy más de Mecano, tío. Ya sabes que a mí Mecano y siempre estoy rompiendo de amor. Bueno. Dando patadas al aire. Desdibujado. ¿Eh? Hasta aquí has tenido tu momento. Sí, pero ya aquí está. Hemos puesto pereza, ya lo sabes, tío. Ya, a mí me da pereza que canten Mecano, tío, de verdad. Pero bueno, en cuanto a los Piper Rack, hay que decir que legaron, no, nos siguen legando. O en cualquier caso, lo podemos comprobar. A mí me comprobar. Legan, tío, a mí esta peña me legan, A mí me legan al corazón. Me legan, tío, que eso irlos y me lega hasta lo más hondo, tío. Y nada, que van a estar tocando mañana en un festival ahí en Pamplona, si no me equivoco, creo que es en Pamplona. En el Atorchu Rock. Con más grupos, con Gatibu, no sé si S.A., Beas Corpus. Y bueno, la reaparición de un grupo mítico que los tendremos por aquí, por estas tierras, en Cataluña, concretamente en algún pueblo de Lleida. No está todavía confirmado el pueblo, pero sí que están confirmados los grupos y acompañarán a los Piper Rack, Inem Killers, Ni Por Favor Ni Hostias y Cafarna. Esto será por 12€ anticipada, 15€ en taquilla. Pero bueno, como no es en un centro social no hay problema, ¿verdad, Hernán? A fuerza de voluntad. Pues, no, quiero que el Hernán, que hoy nos está acompañando aquí en el programa, Hernán. No, solo una ale. Venga. Una ale en sí. Argentino. Una ale, por favor, pásale el micro. ¡Ale, ale! No, pero no, un cántico de las barras. Un cántico de las barras. Va, solo un cántico de las barras. Solo un cántico. Va, para la audiencia, un cántico de las barras. Soy un barra brava. No, él sabe, que ha estado muchos años en Argentina. Tú pásale y vas a flipar, ya verás. Por favor, un cántico, va, Hernán. Nosotros somos los barra brava de mierda. Ya San Lorenzo no sé a dónde va. Yo quiero el club, quiero la camiseta. Los dirigentes solo quieren robar. ¡Ole! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Muchas gracias, de verdad, aquí la colaboración estelar de nuestro... ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Siempre había soñado con tener esta colaboración, amigo, que lo sepas. Siempre Pánfilos apoyando los deportes minoritarios. Y nada, pues os dejamos con una niña pequeñita. No solo con la niña pequeñita, sino con un poco de la canción, que está muy bonita. Rojo en mis braguitas, rojo en mis zapatos. Levanto el vestido, tengo todo colorado. Parece ser que tenemos una llamada. Bueno, pues vamos a ver si conectamos con la llamada. ¿Se puede poner el Mickey? Pásalo, pues, pasamos, ¿no? Pues sí, sí, sí, por supuesto. A ver. Vamos a pasarlo, vamos a ver. Lo que pasa es que el Mickey no sé si podrá. A ver. Sí. Hola. Hola, muy buenas. No, que. Soy David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Y qué? No, que el lunes estuve por ahí y no... ¡Ah! ¡Oh, es que ha estado malito! Ya, ya lo sé, ya. Lo siento, es que como no teníamos manera de... Pues yo no tenía manera de poder... No tenía manera de levantarse de la puta cama. Sí, claro, aparte, claro. Como no tenía manera de poder decirte que estaba malito, pues es que estaba malito. Me he tirado toda la semana y aún estoy renqueando, pero bueno, aquí estamos dando el pego. Toda esta jarana y algarabía es un poco el tratamiento de shock de las anginas, ¿eh? No, pero en serio, bueno, estaba... lo podemos arreglar si luego te pillo el teléfono ahí fuera de antena y ya nos ponemos en contacto nosotros contigo, ¿vale? Vale. A no ser que quieras contar algo, que haya un conciertillo por ahí. Hombre, hoy hay un conciertaco en la Plaza Ángel Pestaña. ¿Ah, sí? Hombre, ahora lo diremos. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Que tú no te has enterado, tío. Hombre, nos están fallando aquí en la corresponsalía. Te tenemos el nombre. Es que él es de Horta, Yo estoy con la manía de que él es de los Barris. Y no. Bueno, eso que ya... Pero sois Barris hermanos, hombre, tío. Sí, ahí está. Ahí está. Bueno, pues yo qué sé. No, si no, ¿tienes nada que contarnos o qué? Pues no. No, bueno, pues. Oye, pues que lo siento por haber estado malo, pero que. Te... ¡Qué broma, hombre! Que te pillamos el número de teléfono y el CD de Zurriburri, que recordamos que te lo llevaste, pues te lo. Tiene tu nombre. ¿Vale? Oye, ¿el concierto que quién toca? Pues ahora lo diremos, estate atento, que ahora mismo no nos acordamos. Pero meteremos un temilla ahora y lo siguiente que digamos pues será el concierto, ¿vale? Que tenemos hoy un par de entrevistas y bastantes cosas que comentar. Venga, salud. Venga, oye, merci. Venga, por no, ¿cómo no? Vale. Salud. Bueno, dejamos ya los Zapatrus de los que os estábamos hablando, grupo de Pamplona, y vamos sí, un poco ahora a encarar de lleno y de sopetón y como haga falta, pues la hora y cuarto más o menos que nos debe quedar de programa. Hoy tenemos un programa farcín de contenidos, tenemos con nosotros ya aquí a la gente bien puntuales, como no, de Tarragona, el grupo Band del Palo, que van a estar tocando también esta noche. Ya daremos buena cuenta después del sitio, el lugar, la hora, el precio, etcétera, etcétera, que para eso están aquí, para contarnos eso y muchas más cosas. Y también tenemos a la gente, unos chavales de Castellbisbal, que han tenido a bien también acercarnos, visitarnos aquí en el estudio de Contrabanda FM para hablarnos de cómo se le ocurren ahí en su grupillo, los Anca Gorri. Bueno, en su grupillo, perdón, en su grupazo, porque ya han grabado y tienen aquí, vienen a presentarlo, sus temas, que suenan de puta madre. Pero eso será dentro de unos minutos. Antes, como no, pues iremos poniendo, ya sabéis, un poquito de agenda, un poquito de novedades, temas inéditos, bueno, un poco lo que viene siendo habitual aquí en el Pánfilos. 91.4 de la FM de Barcelona. Eso sí, antes de poneros una de las novedades de esta semana, un temilla de los Brotes Psicóticos, con gente de Andanada 7, vamos a pasar a deciros los datos de la radio, por lo visto, y a ver si hacéis aquí como nuestro amigo corresponsal en Horta, que cada semana nos llama, que por lo visto hoy no hemos dado el teléfono, con lo cual eso significa que se lo sabe. Así tendríais que hacer todos, y saberos, así tendríais que hacer todos, y no solo me dirijo a la audiencia, porque ese cuello va a coger daño ya. Pues bueno, tendríais que llamar si queréis participar en nuestro programa o comentarnos cualquier cosa, pues al 933177366. Y ahora un poco más lento 9, para que la peña... 933177366. Y en caso de que no tengáis teléfono de palo a hablar y toda la pesca, pues siempre tenéis nuestra dirección de correo electrónico para hablar con nosotros, ya lo sabéis, es pun-filos, phi latino. PHI latina @hotmail.com. Repito, pun-filos filos con ph y latina @hotmail.com, pues eso, para contarnos vuestras movidas, decirnos que el programa os parece una mierda, que somos unos sobrados, que somos unos gilipollas y que informamos mal de los conciertos, de la hora, de los grupos y del precio. Y si nos lo queréis decir por carta, pues lo podéis hacer a enviando... Que lo cual me parecería una cobardía tremenda, o sea, ya que esto como mínimo... Exacto, como mínimo llamáis, pero bueno, que, oye, si en vez de correo electrónico, pues apostáis por el método tradicional, pues ya sabéis, apartado de correos 1044 08902 del Hospitalet de Llobregat a la atención del Pánfilos. Repito, apartado 1044 08902 del Hospitalet de Llobregat. Pánfilos, pum, para tus oídos. Venga, ya volvemos a estar aquí con todos vosotros. Seguís en la sintonía de Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada. Estáis escuchando el Pánfilos. Bueno, pues eso. Atención, porque es verdad que no es la versión de Escorbuto, ¿eh? O sea, pero... El original. ¿Eh? No, que no es una versión de Escorbuto. Lo que pasa es que se marcan un UAEO igual. Esto será los brotes psicóticos. Antes, menos mal que ahora... Es un pequeño homenaje. Ahora he caído, como, sí. Es yo, como un periferia. Ahí está. Bueno, aquí está el volumen 2. Estaba sonando pues la canción Ni un paso atrás, desde este volumen 2 de los brotes psicóticos, desde Madrid, editado por Working Class Records. Y nada, pues una gente... a las 7 para que no lo sepa. Exacto, y que se le ocurran bastante bueno... Pum de... Estamos la sección de anécdotas, si quieres. Punk, ¿sabes por qué se llaman Andalada 7? Pum de los madriles de los 90 para quien quiera. Y nada, 7,2 euros y en las distris habituales. Andalada 7,2, chona, ¿verdad? ¿Sabes lo que es? ¿Por qué se llaman Andalada 7? Por ahí en un fanzine. Es curioso, vas a flipar. ¿Sabes lo que es una andanada? No, pero de hostia sí. Pregunta del millón. Andanada son cuando vas a los toros, como las puertas del fútbol, pues las puertas de los toros, andanada. ¿Eso no son los vomitorios? Bueno, los vomitorios supongo que son los de salir. Pero Andanada, no sé, debe ser como las gradas, como las bocas del Camp Nou y toda la pesca. Sí, sí, sí. Pues se ve que ellos iban mucho a los toros, no sé qué historia, se conocieron allí, eran coleguitas, no sé qué historia, una movida esta. Iban a los toros. Iban a los toros, sí, señor. No sé si sabéis aplaudir al torero o a los toros. O sea, hombre, sí. Andanada 7, macarrillas son un rato. Sí. Yo los he visto cuando tocaron los pesados dentro de la furgoneta viendo maquinorra. Escuchando tecno. Escuchando, ¿no?, maquinorra. También llevaba yo un cuelgue considerable, que igual era. Sí. Estaban yendo de Icide, ¿sabes? Pues ahora que estamos hablando de los pesados, precisamente ahí por donde se hacían los pesados, pues hoy va a tener lugar un concierto, pero un concierto remembering. Un concierto remembering total, y eso va a ser ahí concretamente en la Plaza de Ángel Pestaña, en el Casal. Casal Popular de Nou Barris, y van a estar tocando cuatro grupos un poco, pues, míticos, legendarios Antibuyo, de la época de aquí Antibuyo, de Barcelona. Sí, sí. Antimanguis, Últimos de Cuba, Maldita Sea y Sindicato del Globo. Vamos a escuchar. Vamos a ir un temido Antimanguis que hemos rescatado de un single del Resiste Cross 10, de la mítica casa del barrio de Sanz, de la calle Cross número 10. Vigila que esté el 45, por favor. Sí, sí, pues eso, vamos a ir un temilla de recordar del single este que era de Lodi Social, Anti-Dogmatics y Anti-Mangis. Y vamos a ir un temilla de Anti-Mangis que se llama Acero y Hormigón. Y bueno, ahí veréis este punk heavy que se curraban con sonido, bueno, de la época, sonido viejo. Es punk heavy de cuando los punks y los heavies andaban unidos, pongan canutos en el parque. Oírlo por vosotros mismos. Ahora vivimos juntos. Que no es lo mismo. Bueno, pues ahí va Anti-Mangis, Acero y Hormigón. Había bueno, que hacer un pues cambio. Nada, ha habido un pequeño fallo. Pues nada, mientras yo voy haciendo el cambio. Sí, yo voy a ir controlando. Pues. Deja sonar la otra, deja sonar la otra que había. Mi corazón solitario, soñador, mi corazón, y ahora es duro, mucho más cabrón, es por ti. Quiero todas las cadenas y no queda amor dentro ya de mi corazón, no. Bueno, oye, mira, tenemos un problemilla aquí, que teníamos que haber cambiado unos cables. Como siempre. Así que Pánfilos y sus cagadas, como no, por todo lo alto. Lo que vamos a hacer va a ser ahora, sin más dilatación, pues dar paso aquí a la entrevista con la gente, ¿no? Con la persona que ha venido aquí de los Van del Palo aquí a, pues a responder aquí a nuestras preguntas, que no nuestro interrogatorio, así que tranquilo porque sabe. ¿Cómo que no? Yo voy a interrogarle, pero vamos, hombre. Sabe ir enseguida aquí al concierto. Antes que nada, vamos a poner un temilla desde, pues desde su reciente disco Tómate una tila. Vamos a poner el tema número 6. El tema número 6. ¿Le pusisteis el nombre al disco pensando que algún día vendríais? Y va, sí, ¿una recomendación para nosotros dos? Para nosotros, tomamos una tila. A ver. El rey de los unos, tío. Oye, que escuchamos el tema este rompegrupos y ahora con un poquito más de calma empezamos la entrevista. Así que venga, Van del Palo. Rompegrupos desquiciado, farrope, no tiene mierda. Que te extraña que te ponga como un trapo cabronazo. A que no te extraña nada, hijo de puta. Rompegrupos desquiciado, farrope, no tiene mierda. Que te extraña que te ponga como un trapo cabronazo. A que no te extraña nada, hijo de puta. Rompegrupos desquiciado, farrope, no tiene mierda. Que te extraña que te ponga como un trapo cabronazo. A que no te extraña nada, hijo de puta. Rompe grupos desquiciados, farropero, tío, mierda, que te extraña que te ponga como un trato cabronazo, a que no. ¿A qué no te escondo nada, hijo de puta? ¿Qué esperabas? ¿O que va a hacer para no siquiera probar? Que la cachofa de la fuego no cobrara. Que no bajáramos los ojos a las bragas. Y no por tu guitarra, eso es lo que esperabas. Que va a hacer para no siquiera probar. Que la cachofa de la fuego no cobrara. Que no bajáramos los ojos a las bragas. Y no por tu guitarra, eso es lo que esperabas. Que va a hacer para no siquiera probar. Que la fruta no cobrara. Que no bajara los ojos a las bragas. Y no por tu ni toras. Eso es lo que esperaba. No te lo gusta, tío, no te lo, tío, mierda. Que te extraña, que te ponga como un trapo, cabrón. A que no, a que no te extraña nada, hijo de puta. Rompe grupos desquiciados, jodo, pero tío, mierda, que te extraña que te pongas como un trapo, cabronazo, a que no te extraña nada, hijo de puta. Rompe grupos desquiciados, jodo, pero tío, mierda, que te extraña que te pongas como un trapo, cabronazo, a que no te extraña nada, hijo de puta. Rompe grupos desquiciados, jodo, pero tío, mierda, que te extraña que te pongas como un trapo, cabronazo, a que no te extraña nada, hijo de puta. ¿Qué esperabas? Llévate palo siquiera a probar. De la furga no cobrara. Los ojos a las bragas. Y no por tu linterna. Que es lo que esperaba. Que va a siquiera cobrara. De la furga no cobrara. Los ojos a las bragas. Y no por tu linterna. Que es lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Al igual nada de nada, puto iluso, engaña bobos de entre todos. Yo Ferodo, el encantado de escribir esta canción. Represento a Van del Palo con mi coleguita Arturo. Oh, cojonudo rapero, tratándotela al dedo, que además es cinturón negro de judo. Son manadas, no amenazas, rompedoras de bocadas, que hacen tizar las cabezas y mil piedras de escuadra. Calabazas, Van del Palo regalaban el concierto de escorpión, que no te lo esperarás. Son manadas, no amenazas, rompedoras de bocadas, que hacen tizar las cabezas y mil piedras de escuadra. Calabazas, Van del Palo regalaban el concierto de escorpión, sin que no esperarás. ¿Qué esperabas, cabrón? Rompe grupos desquiciados, jodo, pero tío, mierda, que te extraña que te ponga como un trapo, cabronazo, a que no te extraña nada, hijo de puta. Rompe grupos desquiciados, farlo, pero tío, mierda, que te extraña que te ponga como un trapo, cabronazo, a que no te extraña nada, hijo de puta. Rompe grupos desquiciados, farlo, pero tío, mierda, que te extraña que te ponga como un trapo, cabronazo, a que no te extraña nada, hijo de puta. Rompe grupos desquiciados, farlo, pero tío, mierda, que te extraña que te ponga como un trapo, cabronazo, a que no te extraña nada, hijo de puta. ¿De qué cojones esperabas? Que Van del Palo siquiera probara. Que la casa de la fruta no cobrara. Que no bajáramos los ojos a las bragas. Y no por curitara. Es algo que esperabas. Que Van del Palo siquiera probara. Que la casa de la fruta no cobrara. Que no bajáramos los ojos a las bragas. Y no por curitara. Es algo que esperabas. Que Van del Palo siquiera probara. Que la casa de la fruta no cobrara. Que no bajáramos los ojos a las bragas. Y no por curitara. Es algo que esperabas. Pues ya veis como lo de la carta de presentación del Pánfilos allá hará cosa de, pues no llega al año aún, pero que hablábamos de que aquí podríamos hoy hardcore, ska, metal, no sé qué, pues que no era un farol, era verdad que aquí íbamos a dar un poco de cabida a todo y la buena prueba de ello es que tenemos hoy con nosotros aquí... Y si no al... cabe, pues empuja un poquito, que tanto tiempo la banda. Buena prueba de ello, como decía, es que tenemos hoy aquí con nosotros al cantante de los Van del Palos, el grupo que acabáis de escuchar con su tema... Rompe grupos. Muy buenas, Arturo, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Tú eres el que soltaba los improperios en esta canción? Bueno, lo de porculizar, lo de bajarse las bragas y bueno, tal. Bueno, somos dos descerebrados. Entre los dos nos lo repartimos un poco medio la, euro. La faena sucia. Solo dos descerebrados cantando. Ahí está. Y en total en el grupo Media docena. Sí. Madre mía, o ¿esos sea, son cuántos? Siete. Siete cerebros. No, entonces, oye, y pues contanos, Joternos un poquito. No os voy a hacer la pregunta de dónde ha salido el nombre del grupo y tal, porque la verdad es que está bastante bien buscado. Hay que decir que es un nombre curioso. O sea, desde aquí, yo personalmente le doy mi... Gracias. Mi aprobación. Nos gustan los nombres curiosos en este programa. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que... Joder, ya que tenemos. Joder, mierda. Ya empiezo a contar mis rememberings y... No, déjale. Sí, sí. Déjale que tenemos faena. Sí, sí. Exacto. Nada, pues la verdad que es un nombre curioso. No vamos a preguntar sobre él, ya te digo. Pero sí, una pregunta típica y tiene que haberla. Que se vayan preparando los Gorri, que los tenemos ahí en el otro lado escuchándonos, un poco de historia del grupo. Haznos, porque sois un grupo que lleva bastante tiempo. No hace falta que nos hagas aquí el árbol genealógico. Vamos a ver. Pero, no, llevamos del nombre hace tiempo. Llevamos 10 sí. años. 10 años, sido... joder, como otro. Bueno, 10 años será el año que viene. Sí. Y bueno, más que nada, del grupo principal quedamos dos personas y empezamos haciendo un poquito más de caña y poco a poco fuimos bajando, cambiamos el cantante, metimos un DJ. Y ahora el rollo es un poco más... Uy, aquí... Hay más fusión. En los años... Decir eso delante de los cantantes, eso de cambiamos el cantante por un DJ... Aquí esto no nos ha molado mucho, ¿eh? Bueno, se fue él. Que el rock and roll es muy duro. Hombre, lo tuvo que dejar ahí. No que fuera fácil, ¿eh? Cuando escoges el rock and roll, ya sabes lo que hay. Para toda la vida. Para toda la vida. A él no se lo dijo nadie. Hasta que llega el DJ, claro. Bueno, ¿y qué más? ¿Cómo tío por ahí? Y nada, pues 10 años... sufriendo de todo. Sufriendo, ¿qué dices? Sí, sufriendo, sí. Pero también, muy duro, muy duro. También lo habréis pasado bien, ¿no? Hombre, sí. Está claro. Si no, vale la pena por los ratos buenos. Si no, no seguiríais en ello, ¿no? Claro. Sí. Si no fuera por estos ratos y por otros mejores, ¿no? Si no fuera por los ratos decorados. Y... Oye, has dicho que ibais cambiando el estilo, así poco a poco, a medida que, bueno, también iba cambiando la formación. Esto un poco, bueno, también has comentado que simplemente de momento los que mantenéis vivos ahí de la formación primigenia sois dos, nada más. No, bueno, esto... el bajista también, somos tres, cantante, guitarra y bajista. Cantante, guitarra y bajista, sois los que permanecéis aún desde el principio. Sí. Y un poco, cuéntanos cómo ha ido el tema este de la evolución y de los cambios de ritmo, toda esta fusión. Supongo que se ha ido debiendo a los cambios de formación. Sí, bueno, nos hemos suavizado también porque, claro, al principio cuando empiezas pues eres un poquito más punky y le metes más cosas guarrillas a la historia, pero en cuanto estos chavales se hacen músicos, se cree que saben tocar, y entonces, claro, pues se va suavizando un poquillo la cosa. Se ven arriba, ¿no? Y luego, aparte, que cuando entra el DJ, pues también el tío te mete ahí bases electrónicas, claro, y tienes que ir un poco a él, ¿no? ¿El DJ a qué altura? Un poco más o menos de la historia del... Entró hace unos 4 años. Y es el encargado ahí de meter los samplers y las... Sí, el tío vino metiendo cosillas electrónicas y era curioso. Y aparte, pues bueno, el tío Scratch con el plato y tal, y le da un rollo muy guapo. Yo desde mi posición bastante neófita en este tema, así a bote pronto podría decir que una de las influencias de las que mamáis, o por lo menos como mínimo a nivel estatal, pueden ser los Defcon 2. Sí, bueno, pero así... Es lo típico que se piensa. Por eso te digo que desde mi postura y mi parte neófita, pero por eso te digo, ampliando un poco el abanico, ¿qué nos podrías decir? Nosotros hablamos desde la ignorancia respecto a eso. Somos sinopes, normal, somos sinopes y estultos. Siempre nos pasa, ¿no? Defcon 2 y todo este rollo. Yo, mira, personalmente no... Hombre, no en vano tengo dos preguntas al respecto que tienen que ver un poco con Defcon 2. Yo tengo que una, te las voy a hacer. No, vale, no hay problema, son amigos míos. Bueno, yo tengo una chaqueta militar firmada por el Strawberry. ¿Qué pasa? Hostia, tío. Strawberry. Sí, lo que se entera uno en la radio, ¿eh? Ese calvo gracioso. Sí, sí. Hostia, yo creo que un montón de calvos graciosos, tío. El mundo del hoy está lleno de humor, tío. Hostia. No, pero coméntanos, bueno, más influencias de las que mamáis. En fin, que habéis mamado. ¿Qué? Ya te digo, yo personalmente nunca he tenido un disco original de Defcon 2 en mi casa. Yo tengo alguno que otro. Bueno, cintas y todo este rollo, pero, por ejemplo, nuestra música se asemeja mucho a la de principios de los 90, cuando estaban los Primus, los Rejo Chili Peppers cuando metían caña, Urban Dance Squad, ¿sabes? Todos estos grupillos, así que funcionaba el funky con el hardcore, con el rap metal, ¿no? De principio, porque ahora realmente no hay muchos grupos que hagan esto genuino. Entonces nosotros hemos mamado mucho de eso, pero bueno, que yo... Podemos estar hablando, y de esto tú entenderás más, que yo no entiendo mucho de los grupos estos metal hardcoreros de Nueva York, o... No, ha mencionado ningún grupo hardcore de Nueva York. No, ya lo sé que no ha mencionado ninguno, pero digo, si podemos estar hablando también perfecto, de grupos que hayáis estado escuchando. Por ejemplo, a mí la música que siempre me ha agradado y más chupado ha sido del hardcore metal. No, de Biohazard, Madball y todos estos grupos así, estos de este rollo, mayores. Los que fusionaban hardcore con metal. Entonces el trabajo que tenemos anterior a este, que solamente cantaba yo, es bastante de este rollo, ¿no? Es mucho de este rollo, pero luego bueno, se cambiaron dos componentes del grupo y tal, y ya se suavizó un poco la cosa, ¿no? Es normal también, ¿no? Al haber cambios de formación, sí, pues claro. Sí, se cambia. Es, claro, cambia, al cambiar la gente cambia, sí, la manera de tocar. El otro chaval que cantaba tenía mucho el rollo de Biohazard. El tío cantaba así muy rollo como el cantante de Biohazard. Cultural, así, sí, fumando tocados. Y el batería le metía mucha castaña. El batería ha cambiado en ese sentido también. Es ahora como con, sí, ritmos más pesados, quizá. Es más, sí, es más cuadrado. El tío, el metrónomo lo tiene aquí en la cabeza y no lo sacas. ¿Qué diferencias ves en ese sentido? Porque, bueno, ya has apuntado, ya has dejado caer que tenéis una maqueta previa a este disco que acabamos de pinchar. Y bueno, es lo que tenéis a nivel de un poco de discografía. ¿Qué diferencias ves tú entre la maqueta y entre el disco? Sobre, bueno, el estilo es más suave, es más abierto, digamos, para todos los públicos, ¿no? Porque el disco, por ejemplo, el disco último. El disco. ¿Cuánto hace que lo habéis sacado, por ejemplo? Hace un año y pico. Un añico, sí, y la maqueta. La maqueta hace tres. Fue ese año y medio que estuvimos trabajando para sacar esto, que, hombre, quedamos contentos, pero creemos que podemos ir a más, porque este, digamos, es el primer disco, ¿no? Mm. Es el primero que te quedas así un poco con ganas, con el experimento de qué puedes hacer, ¿no? Y aún así, ya tenemos la voz y mágica, pues ya lo siguiente que saquemos tendrá más calidad. Pero bueno, la maqueta siempre tiene aquello de... De ser maquetero. Yo soy maquetero. Esa cinta ahí, siempre tiene aquello de, coño, aunque nunca te gusta el todo... Sí. Siempre dices, coño, hostia, es más genuino, más, claro, auténtico. Si niño. Están menos menos pervertidos por el music business este. Ahí está. comentaba, bueno, a nivel del disco, bueno, que se llama music business. Mucho music business, no creo que seáis vosotros mucho de music business, ¿no? Viendo esta gira que tenéis y... A las 7 de la mañana, los lunes, a currar como un cabrón. Ahí está, pues eso, music business poco tiene. Del disco este de Tómate una tila, y era una de las preguntas... No me vendría mal. Y era una de las preguntas que quería hacer con respecto a lo de Efcon 2. Dices que habéis encontrado la pócima mágica. En ello tiene algo que ver la producción de Jesús Arispón. Si no me equivoco, no quiero cagarla, pero perdón, es uno... Bajista o guitarra de los Defcon 2. Bajista de Defcon 2, sí. Bajista de Defcon 2. Bueno, pero el tío, ahora más que bajista de Defcon 2, produce a un montón de grupos y tiene un... ¿Qué tal la relación con él y el trabajo? Bien, un tío... ¿La experiencia con él? Un tío muy... manejáis, Pagando San Pedro canta, tío. No, el tío es un tío muy campechano, de puta madre. El tío cobra muy poca pasta, se vino a vivir con nosotros allí 2 semanas, en Barcelona, porque el tío vive en Madrid. Y dormía cada día en casa de uno, el tío cada día en tren para Varna, que el tío nos decía, yo trabajo para gente de Operación Triunfo y por 2 días de trabajo me llevo 300 talegos, ¿sabes? Es lo que tiene. Pero el tío era muy campechano, el tío se veía ahí que por el rollo lo hacía, ¿sabes? Que aunque esté el tío pervertido por el music business... Como pero decimos, eso es buena señal, porque si hace sonar bien a esta gente, es que es bueno. Porque para hacer sonar bien el tío, de Operación Triunfo, ya te digo, ha producido un montón de grupos del rollo y bueno, de todo. Se gana la vida con esto el tío. Sí. Hombre, ¿y cómo surgió la relación? Bueno, ¿surgió simplemente a tocateja o ya venía un poco de antes de haber tenido alguna relación con Defcon 2? Echándole morro. Un día que tocaba Defcon 2 en Lérida, creo que fue, entramos allá al camerino. Descarado, es que seguimos echándole morro. Nos colamos en el camerino y nada, hostia, que sabemos que tú tal, pim, pam, y nada. Y a partir de ahí hubo buena relación y nada, llamándolo y mandándole cosillas que grabábamos nosotros ahí y casolanas y mira. De ahí imagino que surgirían también opciones como las de acabar tocando en Razzmatazz junto con los Defcon 2. Razzmatazz 2, creo. Razzmatazz 2. Un concierto en la reaparición de los Defcon 2, un 18 de enero. El primer concierto que hicieron en Varna. 18 de enero, si no creo recordar. El primer concierto que hicieron en Varna, Defcon 2. Sí, en la reaparición. ¿De cuándo estamos hablando? Después de la reaparición. Fue hace un par de años. Vale, pues yo vi a Defcon 2 de Tenores de la Polla una vez. No, sí, pero en la reaparición. En la reaparición. En la Razzmatazz 2, sí. ¿Sabes? Exacto, y con Presidents también. Ya decía yo, ahora mismo te iba a preguntar si había sido con otro Presidents grupo. Aquí. No, los de mi pueblo. De Tarragona, ¿no? Presidents de mi pueblo. Son de Tarragona. De la Selva del Camp. ¿Y qué tal? Bueno, ahora que dices esto, ¿qué tal por ahí la movida, relación con otros grupos? Bien, o sea, ahí hay muchas ganas. Lo que pasa es que hay poca gente que tenga cosas dedicadas a esto. Ahí me lleva, eso me lleva a una pregunta que tenía desde mi ignorancia respecto a este tipo, entre comillas, escenas, siempre que lo digo, porque no me gusta nada para oreja. ¿Sabes? Que, o sea, claro, piensa que nosotros estamos movidos más siempre en el tema del ruido, del punk, ¿sabes? Hay movida, o sea, hay grupos, salen grupos así. ¿Hay circuito? Digamos, el de Montmeló y el de Calama. El de Calafat, aquí. Hay grupos de todo, pero de cada cosa solo hay uno, ¿sabes? Bueno, hay solo un grupo de heavy, solo un grupo de punk, solo uno de rap. Pero eso es Tarragona. No, no, no, no me refiero al pueblo este de donde. No, no, de lo que es la zona esta de. No, se refiere al circuito de vuestro estilo. Por ejemplo, vuestro estilo de música. Sí, en general, a nivel estatal. Yo soy profano, igual sí. Igual me preguntas y digo, esto hay ellos y dos grupillos más. Igual, sí, no. Igual tú me vienes ahora pues, y me dices que no vas mal, no vas mal. Que va, no vas mal, no. Este rollo ya te digo, es al principio de los 90, cuando había más movida esta, cuando estaban los Reyes y estos grupos. Pero poco a poco se fueron yendo y ahora la gente, pues, te lo fusiona, pero así muy guarramente. O sea, vamos, que... Pero aquí por el estado... una moda que viene el Yankee y aquí aguantáis con ella, sí. O sea, no con la moda, que no me entiendas mal, sino que aguantáis. Una ola que vino. Si aguantáis ahí con la movida, los cuatro grupos, ¿sabes? Porque sí, aguantamos. Aquí en el resto del estado, ¿con qué grupos que podáis tener así cierta afinidad? Mira, me suenan a, tal vez, no sé si patino igual, Fuck of Family, que pueden hacer el Fuck rito. Fuck of Family... Hostia, me suena. Me suena ah, sí, yo tengo el disco de esta peña. Son una gente de Murcia o Alicante, los hemos puesto por aquí que nos llegó su disco también. Sí, no sé si desaparecieron o algo, porque yo me compré el disco y ya no he vuelto a saber nada más de ellos. Estaba hecho de puta madre. Yo diría que... Luego estaban los N... No me suena nada, el disco es bastante reciente y yo... Uno rojo y blanco puede ser. Uno que la portada sí es con... Roja y blanca. No, no, pero la portada es con tonos granates, pero sale como un dibujo de un rapero. Así con, ah, pues yo tengo con el, capucha yo y tengo tal. El anterior, entonces sí que siguen, sí. Pues sí, siguen. Pues ahora que lo dices, tenemos que tocar con un grupo de Murcia que quieren tocar con nosotros, no sé qué, pero no sé si eran estos tíos. ¿Quieren tocar? ¿Se llama un grupo de Murcia que quiere tocar con pues nosotros? Pues de Murcia. Sí, de, que tocamos en, nos pues, conocen y tal. Y... Pues de Murcia son de ahí, los Fuck of Family. Ah, pues son de Murcia. Vamos, con ahí. Sí, son de esa zona. Con esto me estás diciendo que igual por aquí nos tenemos, o sea, para los profanos y eso, pero que por lo que veo aquí, la gira esta que tenéis y lo que me estás diciendo, que. Ahora veis, o sea, sois conocidos ahí. No, ya te digo, somos cuatro o cinco grupos así que nos dedicamos a este tipo de música que trabajemos a saco. Pero ¿cómo surgen las oportunidades para poder acabar haciendo una gira como la que tenéis? Cuéntanos un poco. Eso tenéis que hablar con el Didac. Sí, porque cuando te hablaba de los grupos de Tarragona, de la movida, también te quería preguntar sobre Productions Demenciales, sí, es que es una productora que ha nacido pues hace relativamente poco, ¿no? Sí, hace un año y medio, así. Y que está llevando, pues la verdad, bastantes grupos, sí, bastantes movidas, bastantes conciertos, sí, y os lleva también a vosotros. Por ahí por la zona esa, el tío se lo está currando mucho, el tío... Pues tiene una sala fija y el tío mete allí grupos de por allí y bueno, y el tío ha creado un circuito que está que tanto le da rollo punk rock como hardcore, todo. Eso es lo que he visto en la página de web, todo, ¿no? Tío. Que el tío monta conciertos para todo. Lo que sea. El tío de hecho hace poco estuve en uno de Name Killers y Disidencia, que que montó allí por Tarragona, sí. Y bastante guay. No, el tío quiere dedicarse a esto, el tío le dedica muchas horas y a ver si tira para adelante. Los encontró a nosotros, bueno, nos encontramos y entre todos, pues mira, el tío ha ido llamando ahí a saco, dejándose ahí horas y horas en el teléfono hasta que por fin... Pues, y esas horas y horas han visto... Han dado sus frutos. A ver, dinos un poco los puntos donde... Yo te digo que a mí me impresiona una gira que empieza el 12 de enero y acaba el 1 de junio... De Uniduret, ¿eh? ¿Y dónde les va a llevar? Como sitios... ¿Dónde les va a llevar? Coméntalo. Pues bueno, coméntalo tú mismo. Pues por casi todo el estado español, vamos. Sí. Tocamos... A ver... Tranqui, coméntanos un poco el sitio que te haga más ilusión o... Mira, así un poco... Por ejemplo, es un puntazo en Semana Santa, hacemos 4 días en Galicia ahí a Piñón, que eso será la muerte criminal. Sí, ¿no? Semana Santa... Imagínate, Semana Santa es lo que tiene, hay que aprovechar esos días siempre caen 4 días casi seguidos o lo que sea. Sí, luego en marzo también está muy bien porque tocamos, subimos 2 veces a Euskadi, luego vamos a Castilla y León... Euskadi es agradecido siempre. Nos pegamos 3 días por Andalucía con la gente esta de Will Pum. No sé si suena discográfica Will Pum. Sí, me suena. Que es así del rollo también de Pum, sí. Y tal. Y no, sí, pero del sur. Y nada, y los tíos pues tienen ahí una productora y... Me suena. Y me parece que bajaremos con Malos Vicios los 3 días. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, pues... Amigos, amiguetes nuestros también. Están tocando por aquí, si me y míos también, dales un recuerdo. Sí. Sí, ¿vas a bajar con ellos? Sí, estaremos ahí con ellos 3 días. En Castellón tocamos con ellos también. Hostia, pues... De puta madre. Ojo, eso se apunta, ¿eh? No, pero que son muy amigos míos y quiero hacerles llegar unos CDs. O sea, que si eso, después hablamos un momento. Y les das un recuerdo y les dices que los tenemos fichados para un día aquí para una entrevista. Bueno, son demasiadas cosas que les tienes que decir. Bueno, con que les hagan llegar los CDs, bueno, después lo hablamos. Pero también una gente muy maja. Sí, muy majos. ¿Qué relación habéis tenido con ellos? ¿Solo la de Berga, del Sí, coincidimos con ellos en Berga, porque se pusieron de acuerdo el Didac y el manager de ellos, y luego bajaron también allá a la sala que tiene el Didac fija, de allí al lado de Reus. Y nada, y muy buen rollo, y tocaremos con ellos, pues mira, 4 conciertos haremos. Ole. Muy bien. Pues una gente... Son gente una que lleva mucho tiempo y lo hacen muy bien. Sí, de puta madre. Una gente que toca de la hostia, se deja la piel en el escenario y encima músicos impresionantes y mejores personas. Sí, sí. Así que, bueno. Bueno, hasta aquí las comidas de polla. Sí. Vamos a dejarlo ya. Nada, quería comentarte alguna cosilla más. Y bueno, un poco así, ¿cómo se presenta el concierto de esta noche? Pues nada, mira, este es. Por cierto, tocáis esta noche, ¿no? Sí. Exacto, coméntalo. En el Ateneo de Baicarca a partir de las 11 con los Rapadas Bestas. Y estará muy, muy guapo, muy guapo. Y nada, es el primer concierto que hacemos de esta super mega macro gira mundial. Que acabará por ahí por junio, ¿no? Y a ver qué tal. Esto es para calentar motores, sí. Y a ver. Así que nada, que tirando con el grupillo y con visos y con expectativas de futuro. Sí, luchando ahí, sí, mira. Ahora... Que tienen aquí me están dando hasta asco ya. Tanto tocar en tantos lados. Pero, ¿y discos para el futuro? Ahora, mira, lo que queremos hacer es en abril grabaremos un DVD en una sala que hay allí. Porque claro, si tenemos que pararnos a hacer temas para un disco, pues total, que entre el disco anterior y el que vendrá después pasará más de 3 años. Entonces hemos decidido coger temas que teníamos por ahí colgados, más grabarlos en un DVD en directo, en una sala, y nada. Y un poco reflejar lo que sois vosotros en directo. Habrá temas inéditos. Supongo que... El directo vuestro, ¿qué tal? Potente, ¿no? Tiene que quedar todo conjuntado, los samplers, tal. Claro, ¿cuánto echáis? ¿Echáis bastante o qué? Sí. La suerte que tenemos es que el batería es un metrónomo con patas. Entonces, el DJ, al poner la base, tú tienes que ir pegado al tiempo real. No puedes irte nada. Y claro, la base no se equivoca. No se equivoca. Claro, la base no se equivoca. Claro. Y como el batería casi que no se equivoca tampoco, pues los demás lo tenemos facilillo. No que tengamos ahí un metrónomo, ni estudiar música, ni rollos. Pero nada, gracias a eso el directo suena bastante guapo. Suena ahí todo clavadete y tal. Y bueno, pues nada, que veremos ahí cómo se lo ocurran ahí con ese DVD. Ya daréis buena cuenta, ya mandaréis alguno aquí para que lo sorteemos también aquí en el en el Pánfilos o lo que sea. Y simplemente, pues si no tienes nada tú que preguntarle, pues nah, yo para acabar la entrevista, ¿qué tal vuestra relación con los Toracinas? Muy bien. ¿Sí? Amiguetes, sí, amigos de juergas y conciertos. Uy, madre. Amigos de juergas. Pues si yo os contara. Nunca digas eso y se pregunta por los Toracinas. Pues vaya juergas, os debéis montar. Coño. Si yo os contara. No, no, por aquí van de... Todo de la espalda. Allí son unos más del pueblo, o sea que allí nos conocemos todos. Sí. Oye, bueno, pues que tengáis mucha suerte en esta gira, que merci por haber venido hoy aquí al Pánfilos y haber tenido esta deferencia. Muchas gracias. Que vaya muy bien el concierto esta noche. Gracias. Y nos despedimos con otro de los temas de este disco, Tómate una tila, en este caso el tema número 5, Golpes. ¿De acuerdo? Bien, de acuerdo. Pues venga, pues Golpes. Ya, salud. De Van del Palo. Bueno, oye, que seguimos aquí en el Pánfilos. Ya hemos tenido aquí la entrevista con Arturo, el cantante de los Van del Palo. Se marcha ahora raudo al Ateneo de Baicarca porque tiene que tocar junto con los Arrapadas Bestas. Ya tenemos aquí con nosotros a la gente de los Anca Gorri de Castellbisbal. Desde Castellbisbal, no es que estén ahí en Castellbisbal, los tenemos aquí de cuerpo presente, in situ, pero han venido desde Castellbisbal. Pero estarán hablando aquí con nosotros. Eso será dentro de un par o tres de temillas. Vamos a poner. Vamos a poner antes, claro, un poco aquí relajarnos, aligerarnos y poner temas un poco para desfogarnos, pues como por ejemplo de Yo Soy Distorsión y los del Puente Romano, que ya que ha tenido unas palabras para nosotros. La semana pasada le jodimos la canción en nuestra sección de los Jode Canciones. Sí, y la anterior. Vamos a hacer otra, ¿no? Y la anterior, o hace un par de semanas, utilizamos una, pero utilizamos la mitad del rollo de intro, como hoy, la Jago Pago, otro día que nos faltó la intro, o sea que anda que vamos bien. Y bueno, pues eso, después de joderle su canción en nuestro apartado, pues nos ha mandado su tercer disco, aquí escrito a mano, como a nosotros nos gusta, escrito a mano. Y bueno, pues aquí nos manda su tercer disco, salido de lo más hondo de sus vísceras, con risas y llantos, locura y cordura, cosas cotidianas y otras más profundas, y con mucho, mucho de real, como la vida misma, que a veces no es de color de rosa. Pues eso, esperan que nos guste o no, que hay libertad, jeje, y bueno, ya les contaremos, escucharlo, y eso vamos a hacer. Vamos Venga, a escucharlo. Pues fin de mes de los Yo Soy Distorsión. Uy, no me hable de fin de mes. Y los del Puente Romano. Está buena cuesta de enero. Siete días por delante, sin fumar y sin beber, dos patatas, un guisante, y no llego a fin de mes. Siete días por delante, sin fumar y sin beber, dos patatas, un guisante, y no llego a fin de mes. Siete días por los pelos, y tengo que elegir bien, ir el sábado de pedo, o comer a fin de mes. Joder, me ha sucedido otra vez, no llego a fin de mes. Joder, cambio de planes otra vez, no llego a fin de mes. El supermercado, lo voy a volver a hacer, el segurata me ha mirado, hoy me tocará correr. Siete días por delante, tengo que hacerlo muy bien, o me abstengo y paso hambre, o delinquir otra vez. Joder, me ha sucedido otra vez, no llego a fin de mes. Joder, cambio de planes otra vez, no llego a fin de mes. Sucedido. Ya no sé qué voy a hacer. Ningún euro en el bolsillo. Y no llego a fin de mes. Siete días por delante. Sin fumar y sin beber. Dos patatas, un guisante. Que no llego a fin de mes. Joder. Me ha sucedido otra vez. No llego a fin de mes. Joder. Cambio de planes otra vez. No llego a fin de mes. Joder. Planes otra vez, joder, joder, no llego a fin de mes, joder, joder, joder, cambio de planes otra vez, joder, no llego a fin de mes. Y aquí ha quedado este tema, fin de mes, de los Yo Soy Distorsión y los del Puente Romano, desde su reciente disco, también editado por Working Class Records. La verdad es que se está soltando últimamente con alguna que otra edición aquí bastante maja. También a los que Tesnuco ya hemos dado buena cuenta de varios temas desde su último disco. Y nos informan de que en su página web, ahí está la descarga de todos los otros CDs, la historia del grupo desde Distorsión. O sea, que vosotros, lo que no ponen en la dirección de la web, pero bueno, yo soy distorsión de Puente Romano. Lo en el Google y punto. Así que, bueno, pues lo dicho, volvemos a recordaros y ahora sí, con los problemas técnicos ya solventados, pues no, bueno, volvemos a ver qué tal sale. A ver qué tal sale el intento ahora. El vídeo es lo que tiene, o sea, somos fieles al vinilo, pero... El vinilo y el directo, son los riesgos del directo, ya sabéis, los riesgos sanguíneos del directo. Así que, bueno, pero volvemos a recordar para que tenga mala memoria o para que quien se acabe de incorporar ahora a la escucha del Pánfilos, os recordamos que estáis sintonizando el Pánfilos aquí en Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada para toda Barcelona. Esta noche en la Plaza Ángel Pestaña, ahí en el barrio de Nou Barris, va a haber una reunión, aquello de viejas glorias. Para los clásicos, para los amantes de las viejas glorias. Van a estar tocando Antimanguis. Como Últimos de Cuba, Martita Sea, Antimanguis, el Sindicato del Globo y los Antimanguis, que son los que vamos a oír ahora. Recordamos desde ese Vigila que esté 45, no la caguemos otra vez. Recordando desde el Cross 10, pues bueno, ahí está Antimanguis, Acero y Hormigón. De canciones con la aguja a cargo del Mikiliki. ¿O no? Espérate, un momento, que va el jefe del vinilo. Joder, vaya cagadas más guapas que pegamos. Hoy no es el día del vinilo, tío. Si, ¿cómo ahora... no es el día del vinilo? Todo esto es para demostrar que sí, que realmente ponemos vinilos. Sí, y que realmente no. Yo soy un inepto que no sabe poner vinilos, tío. O sea, qué triste, sí, pero es así. Que no sé poner ni yo. Ya, por lo menos las canciones. Aquí ha quedado este temilla de los Antimanguis. Os recordamos que estarán tocando esta noche ahí en la Plaza Ángel Pestaña junto a tres viejas glorias más. Eso será por 2 euros y... en el Casal Popular de Nou Barris. Y mañana habrá conciertillo en el CSO La Papa, que últimamente están... Yo no he estado todavía, pero están haciendo un montón de movidas. Bueno, yo sé de este concierto, del concierto que hicieron también de inauguración, en el que tocamos nosotros con algún que otro grupillo más. Sí, también, más bueno y ambos conciertos de gratis. No sé si, no estoy seguro, pero igual me parece que es un centro social que todos los conciertos los hacen de gratis o algo así. Vale, así que bien. Está de puta madre. Y no está aquí. Lástima. No está aquí nuestro amigo Hernán para escucharlo. Pero bueno. Pues mañana aquí en La Papa, que di tú dónde está, que yo no me acuerdo. ¿En Sagrera? Está en la calle Sagrera número 14 o algo así, sí. Pues eso, mañana concierto de punk hardcore antiguo ochentero, vieja escuela. Están tocando los Fuck It Up, los Uber, los... Ayúdame. Tensión, Uber, no, Invasión. Y Tensión también. Yo los recomiendo. Y los Sotan. Molaron mogollón, con unos efectos en la voz increíbles. Punk ahí a la vieja escuela. Y los Sotan, de los que vamos a oír un tema de su maqueta. Buenísimos, a mí siempre me han gustado. No sé qué tema vamos a oír, pero da igual. Pues todos, yo tampoco. Todos son buenos. Exacto, ahí la maqueta de OTAN. O sea. Venga, temilla pues de los OTAN. Nosotros no vamos a hablar por la espalda, vamos a hablar cara a cara aquí con los Ancagorri, desde Castellbisbal, los tenemos aquí. Pero eso será después de escuchar un temilla para empezar y para seguir aquí un poco desfogándonos. Va a ser la 3, que la presente Marta, que es la que la ha escogido. Así que, ¿cómo se llama este tema? Capturado y herido. Capturado y herido. Capturado y herido. Bueno, bueno, bueno. Capturado y herido aquí de los Ancagorri desde Castellbisbal. Ya los tenemos aquí con nosotros, aquí bien preparados y acercados aquí a sus respectivos micros. Tenemos con nosotros a Óscar, muy buenas. A Marta, muy buenas. Buenas. Y a Chavo, muy buenas también. Buenas. Bueno, pues antes que nada y de nuevo por el mismo orden, si eso, volverme a decir qué era lo que tocabais cada uno en el grupo. Yo soy guitarrista y bueno, vocalista en algunos temas como en este y en el cuarto. ¿Acompañas ahí haciendo corillos? Sí, bueno, también canto yo. ¿Y tú, Marta? Yo toco el bajo y algunas voces en algunas canciones y poco más. ¿Y tú, Chavo? Yo solo toco la guitarra. Bueno, es el más perro de todos. Vuelve a decirnos que lo tenía apagado. Que yo solo toco la guitarra. Ahí está. Bueno, y protagoniza la serie mexicana mítica del Chavo del Ocho. ¿Era mexicana? No era mexicana ni de coña. Mexicana, no, hombre, si era mexicana, ¿para dónde va? ¿Era mexicana? Pues claro que era mexicana. Me acabas de hundir, o sea, un axioma que yo tenía, pero por... ¿Pensabas que era española? No, coño, hombre, no, vale, hasta lo digo, tío. Hablaban raro, ¿no? Hablaban raro, que no sé qué idioma es ese, ¿no? Pero bueno, seguimos aquí. Seguimos, de hecho, empezamos con los Ancagorri, una joven formación nacida ahí en Castellbisbal y que, bueno, que... Vienen aquí, pues, dándolo todo con canciones como esta que acabáis de escuchar, Capturado y Herido, con sonidagos como el que acabáis de escuchar, pero aún así no son muchas canciones las que habéis grabado, ¿no? Contadnos un poco la experiencia de la grabación. Tan solo cuatro temas habéis grabado, un poco, supongo, como carta de presentación. ¿Dónde habéis sacado ese sonidago? Sí. A ver, venga. Hemos grabado en Audio Art Studio, está en Barcelona, en el Carmel. Y bueno, hemos grabado cuatro temas porque, mira, porque queríamos empezar con una demo, algo sencillo, corto. Que la pasta no llevaba para más. Bueno, sí, también también estamos. Siempre tiene que estar por en medio el puto. Bueno, hay un tema ahí, hay dos temas ahí que... Sí, hicimos un poco la pirula ahí. Y para meter un tema más, ¿sabes? Pero bueno, puesto que el Bill Metal ha estado de ahí por medio para darle un poquito... Oye, no te metas con el metal, ¿eh? El metal. Ay, no, es que eso a mí se me ha olvidado de decir. Los móviles apagados. Aquí, sí, hombre, aquí me un ejemplo, das. Ya eso iba a decir. Aquí solo suena el mío para sacar en directo el manos libres. Pero no, bueno, que digo que ya que lo habéis tenido que pagar y tal, ¿estáis satisfechos? Sí, bueno, la verdad es que sí. Nos esperábamos un sonido más a rollo lata, ¿sabes? Y al final el sonido. Hombre, como decía aquí el compañero Arturo de los Van del Palo. Pagar San Peraganta, o sea que en ese sentido, pues sí, pero no todo lo hace el estudio, ya lo digo ahora, ¿sabes? Entonces, ¿vuestro directo acompaña? ¿Vosotros creéis que el directo acompaña lo que habéis grabado? Hombre, si no hay problemas técnicos, sí. Mira, balones fuera. Los problemas técnicos son un constante. Si no me equivoco, esta gente fue los que estuvieron tocando en el primer concierto que montó Bunfilos, ¿no? En la canción de la ópera, ¿no? Aquí los Ancagorri que... Saludo para los Ucrania, un recuerdo para el Javi. Exacto, sentimos haberte visto inmerso en la maldición, tío, lo siento. Disculpe. Sí, tío. Pero bueno, estuvieron tocando ahí en la ópera junto con los Cráneo y junto con De Marrones de ahí de Vilasar o de Premia, siempre me equivoco, nunca. Ese sonido. Se nos ha vuelto a escapar la sintonía aquí que patrocinaba la pregunta. Todo está al lado de Premia. Pero bueno, ¿qué recuerdos lleváis de aquel concierto? Hombre, estuvo bastante guapo, la verdad. Mucho calor. Mucho calor, tío. Mucho calor, ya ves, volando en dos ventiladores. Pero bueno, no, tocamos los primeros. Sí, un buen papel. Como tocamos los primeros. Buen papel, nos contaron la receta secreta, ¿no? Las gotas de sudor del zaguán cayendo sobre la tortilla. Vosotros no sé si lo oísteis, pero los tres de los Cráneos dijeron, hostia, ¿y cuál es el secreto? Dije, más vale que lo diga, tío. ¿Sabes? Estaba yo que me caían las gotas de sur por todos lados, ¿sabes? Tres pitos ahí, y digo, ¿ves todas estas gotas de sur que me caen? Y dice, sí, digo, pues cuando estaba haciendo la tortilla caían más. Y ahí, desde entonces que Javi empezó a dejar de ser lo que era. Le empezaron a dar chungo de medio del concierto. Pero bueno, de lo que se come se cría, igual está haciendo un zaguán aquí el chaval. Bueno, no. Bien, ¿qué tal, no? ¿De conciertos, qué tal? Bien, aparte de ese, ¿habéis hecho conciertos? Sí. Hombre, ahí en vuestro MySpace, porque hay que decir que es un grupo de estos que están dentro. Están puestos en la última. me mandan coleguitas, amiguitos de los suyos, vienen los que, oye, ¿cómo andáis de amiguitos? Hombre, Vamos es haciendo, mundo, tío, sí. La verdad es que bastante, tío. Nos que sois haciendo... de estos envidiados al MySpace. Sí, yo, tío, sinceramente, yo era reacio al MySpace, pero realmente... Yo también, yo le decía, vaya pastel. Yo también. Es curioso que la vez que hay una pava de Estambul y te diga, ey, ¿cuándo vais a venir para aquí? Digo, Tío, de palo, ¿tú quién eres? Yo qué sé, es curioso, tío. Entonces, sí, curioso. Debe ir, no tenemos una amigüita que tiene unas fotos que se te va la olla, te lo digo. ¿Hace todo? Pero es de California. Eso, tío, nunca había oído tanto la frase gracias por agregarnos, ¿sabes? Y a mí la palabra agregarse, ¿sabes? A mí antes era como... No, pues sé, cállate, ¿sabes? Que a mí los controversia en el Debe Vino ha puesto García por el ad. García por el ad. No, García por el ad. En vez de gracias, han equivocado y han puesto García por el ad. Te van a dar por el ad, ¿no? ¿Sabes? Pero no, entonces, ¿cuánto tiempo lleváis en el MySpace? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo han cambiado las entrevistas, eh? Antes era cuánto tiempo lleváis con el grupo y ahora es cuánto lleváis en el MySpace. Hombre, no, 4 o 5 meses. Empezamos. Y ya son más, ya, son más de 1000 visitas, ¿no? Sí, sí, la hostia, tío. ¿Qué táctica buena del manager ahí, total? Porque no es, ya son 1000 descargas, que sería lo suyo, ahí, rollo, que es lo chungo. Pero 1000 visitas, bueno, pero contentos, ¿no? Porque vais haciendo movidas. Y tal. Pero tú vas a ver, no, que si no te dejan la casa hecho un asco, ¿eh? Y ahí con el, grupo? La pregunta que había hecho, los conciertos y tal, que los hemos visto ahí en el MySpace, ¿cómo van saliendo esto? Comentarnos un poco, porque habéis estado tocando por Asturias, si no me equivoco. Sí. ¿Qué tal la experiencia por Asturias? Buah, tío. Buah, de puta madre. Brutal. Sí, o sea... ¿Dónde tocasteis en Asturias? ¿Con qué grupos? Hicimos un intercambio con una peña allí, se llaman Adición Etílica, que no creo que nos estén oyendo, pero un saludo. ¡Hombre! www.contrabanda.org. Sí, ellos lo saben que estábamos aquí hoy. Y nada, nos montamos un intercambio, los trajimos aquí una vez a Castillo Bisbal, al Potarrock, que tocaron con Casparrata. Y... Que teníamos que haber tocado nosotros. Sí, vosotros también. Y nosotros también teníamos que haber tocado. Y Alpaviejas y tal. Bueno, oye, pedazo de sitio que el ayuntamiento les dejó. Oye, ¿flipas con Castillo Bisbal? O sea, los pueblos es lo que tienen, tío, ¿sabes? No, Tuyuru. Pero no. Tuyuru, pero tú. ¡Pabellón, tío! O sea, pero esto es como Pons, tío. Si la juventud... La pellas punk, el ayuntamiento se tiene que joder, tío. Se lo come con, ¿sabes? Se lo come con patatas. Pues. Ya, pero, sí es lo que hay. Pero mira, la primera vez que voy. A luego se roban un bajo. La primera vez que voy ahí a la sala del Mulí, ¿sabes? Que es donde tocaron ahí con. ¿Tocasteis vosotros? Sí. No, sí. Cuando yo fui, tocó TPM, que teníamos que haber tocado nosotros también. Con Electroduendes. TPM, Electroduendes, Arpaviejas y vosotros también. Y nosotros también. Sí, es verdad. Es que no os vi porque yo venía de haber visto a Marea y tal. Venía mareado, dice. Entonces llegué allí, oye, y una sala, colega, tío. Pero, y venga, pues por la fase. Y después, claro, porque los pueblos tienen la sala donde hacer el baile de fiestas. Escúchame, el día que llegó el concierto este con Casparrata y tal, que teníamos que haber tocado nosotros, pues yo creyendo, ¿sabes? Casal del no sé qué, de no sé cuánto, yo creyendo que me iba a entrar ahí, iba a haber una sala de actos, una sala de actos, y ¿qué? Pero una puta mierda, chaval, o sea, toda una pista con San Jordi, ¿no? Con sus gradas que les había dejado el ayuntamiento. Oye, contadnos un poco aquí. El secreto. ¿Qué se cuece por ahí? ¿Cuál es el padre millonario aquí que unta el ayuntamiento? ¿Cómo está la movida por Castellbisbal? ¿Qué tal? O sea, Castellbisbal, guay, ¿no? O sea, hay grupillos y mogollón de peña, y sobre todo peña activa, ¿no? Conciertos y tal, no os podéis quejar, ¿no? Bueno, allá en Castillo Bisbal, más que nada, las movidas... Siempre activo, nunca pasivo. Para todo. Eso es lo que te decía, las movidas las montamos básicamente nosotros, porque los otros grupos, pues sí, tocan y tal, pero los que más nos movemos somos nosotros, la juventud que está más o menos metida en el punk. Y nada, tenemos el ayuntamiento que nos proporciona siempre la sala Mulí, que es la otra sala donde hemos tocado con Keten Nuco, con Electroduendes, con... Pero también puñal. Nos proporciona el local donde ensayamos. O sea, aparte del grupillo, o sea, montáis bolos y eso en Castillo Bisbal. Sí, ¿no? Ahora de hecho, el día 10 de febrero, sí. Tocáis ahí en la sala Mulí, esta que comentaba, junto con los... Última Esperanza. Y Fiasco. Fiasco. ¿Con los fiascos de Sarreter? Bueno. Hostia, buah, tiene un directazo estos Ya me han contado ya. Directazo, pero te lo juro, para mí a un nivel de Segismundo Toxicómano, te lo digo muy en serio, y son peña de pero, tío. Y sin pedir toallas de colores. Tuyuru, peña de mi edad, la primera vez que los vi fue cuando... ¿Cuántos pagas Tuyuru ya? La tercera, tío, no, es que cuando digo Tuyuru es porque me arriba el core. No muy Yuris, tío. Yuris Gagarin, mira, Yuri Gagarin. La primera vez que los vi fue cuando fui a ver a vosotros y a Mordazas en Calaf. Ah, vale. De Sos Jaffa Times, que yo te llamaba David. Aún quedaba gente que me llamaba David. ¿Sabes? David, ¿y tú qué haces aquí? Que era la segunda vez que nos veíamos, ¿sabes? Después de habernos presentado el Tommy en Vila de Cats. Sí, y sí. Yo, David, ¿y qué haces tú aquí? Yo, ¿cómo que qué hago yo aquí? Y seguramente pues, pero, pero si yo soy casi de aquí, hombre. ¿Sabes? Pero bueno, vamos a dejar que hablen ellos, ¿no? Eso, si acaso, eso, porque... sí, Y, joder, es que nos interesamos aquí con los Remembers. Bueno, si vamos a hablar, te interrumpí, ¿no? Joder. ¿Sabes? Y, oye, que eso, ¿qué más grupos hay por Castellbisbal? Que has comentado que aparte había más grupos. No sé, comentaros un poco, ¿y dónde ensayáis y tal? Porque lo de Cancullons, ¿eso es el local de ensayo? No, esto es nuestro local de fiesta. De Esparrame, ahí. Otro local donde he estado. ¿Este también nos lo deja el ayuntamiento? No, lo pagamos nosotros. Oye, pero, sí, pero pagado, pero... Encuéntrate un local de esas dimensiones con su barra, sus sofás, ¿tenéis futbolín? Sí, no, pero bueno, ahora ya no está. ¿Tenéis dos locales? ¿Tenéis futbolín en el local? Han habido ciertas tiras. ¿Y todavía ensayáis y sacáis discos? Escucha, pero que tienen... Joder, que estoy haciendo yo la entrevista por ellos, tío. Oye, escucha, que ¿Tienen el local de Cancullons, pero es que aparte tenéis otro local que... No, pero ese no es nuestro. Es que ese es otra... Va por peña. Ah, es otra peña, vale, sí, es otra peña, sí, pero es un bajos ahí. Hostia, Pablo, algún día va a ser el Pablo en otro cop, tío. Hostia, es que hagas Bisbal, tú, o sí. No me llores. Tienes que venir a una fiesta mayor, tío, que son tremendísimas. Y... Sí, en una fiesta mayor, en estas últimas que tocó Boycott. Sí, Boycott, el año pasado S.A., al otro Habeas Corpus, al otro S.A. Subversión, tocado. ¿Sabes? Que han venido unos grupos de la hostia. La banda basó, tío. Ahí está. La verdad que currándoselo a saco. Y eso, bueno... Todo esto venía a colación un poco de que os habíamos cortado cuando nos hablabas de vuestro intercambio con los asturianos. Sí, eso. Que vinieron aquí Cambiamos chisla por local con futbolín, ¿no? Que vinieron aquí a tocar, ¿no? Y entonces os fuisteis vosotros para allí. Sí, hicimos dos fechas en unos garitos de por allí, en Gijón y en Oviedo. Bueno, la verdad es que... La respuesta por ahí, todo el rollo. Bien, muy bien. La respuesta por ahí. Depende de lo que preguntes también. Bueno, De puta madre la peña, nada. Tío, respondió bien. El primer día tuvimos algunos problemillas, tanto que la batería se caía a cachos y tal. Sí. Hombre, son los problemas. Se me reventó una cuerda de bajo. Yo no sé cuál tu batería que se cae a cachos. Lo del chiste de las respuestas lo he acabado de pillar luego. No hay respuesta. No, que lo he pillado. Pero que aquí también tenemos pues problemas técnicos, como habéis podido oír. Son los riesgos del directo. Os habéis encontrado con muchas marranadas de estas a nivel técnicas. Es el punto constante. Desde un día que nos fuimos a tocar a un pueblo perdido, tío. Guardiola de Berguedá. A tomar por culo. Allá son muy de ahorrar, exacto. Y llegamos allí, tío, y ya desde ese día una mala suerte que nos persigue a todos lados. Que No toquéis con escupe. No digas nada. Lo dejamos porque son temas. O sea, al final se va cerrando la bola, tío. Sí, ¿sabes? O sea. Mira. Tocaron tuvieron que dejar un guitarra la mitad del concierto porque le pegó un infarto. Y a la semana siguiente el otro grupo tuvo que dejar también de tocar a la mitad porque al batería le dio un yuyu. O sea que si tenéis mala suerte, no toquéis con escupa. Para la próxima fiesta mayor nos llamáis, hombre. Y traéis al alcalde. Oye, pues que vamos a ver. De bolos, ¿cómo estáis? De bolos. Eso. Ahora estamos montando... ¿Tenéis algo previsto? No, montando no, tocando vosotros. Bueno, tocando... A ver, claro, que se montáis... El 27 tocamos con el Mickey y compañía, Bebe Vino, Quiste, Ratia, Sleepless Crew, Cáncer de Sida, en Cancadena, en Esplugas... Outsiders también, que se me olvidaba. Pedazo muy bueno, de grupo, el pedazo de grupo. Esto... Muy bueno, es vieja escuela, total. Esto va a ser un... También megapitote que se quiere hacer también de dos días, si no sí, me equivoco. El 26, sí, sí. Pero el 26. El 26 comienza, no sé los grupos, no sabría decirte los grupos, pero el 26 comienza y habrá fiesta los dos días. Bueno, entre medias, ahí estará DJ Mickey Linky, o más conocido como DJD. Así que, pues ahí amenizando la velada. Y nada, decir que para ese día coincide con un par de conciertos, bueno, seguro con uno en que van a estar tocando, si no me equivoco, era en Olesa de Montserrat. Ya nos harán llegar el cartel. Aquí nuestro colega Marquitos. Un saludo para el Marquitos, me cago en Dios. Y estará tocando Los Caníbales Podridos. No, en Olesa no. En... Hostia, no me acuerdo, tío. En... San Sadurní, es probable. San Sadurní no. A mí me da que es más Olesa, ¿eh? No, Olesa no. Seguro, no, pues San Sadurní. Bueno, por ahí. Y también cumpleaños de Latas y despedida de Moro y esta gente en Casablanca. Bonito Cadáver y Caco. Bonito Cadáver y Caco. Estarán tocando ahí ese día, seguramente ese fin de semana. ¿Cómo que despedida? porque se van a Venezuela por ahí, el Cáncamo, el Moro y esta peña. Bueno, y cumpleaños de latas. O sea que por ahí amanecemos, yo por lo menos por ahí aparezco de mañaneo. Tiembla Sudamérica, ¿eh? Sí, sí. Descarado. Así que, oye, que tenemos aquí a los Sanka Gorri y así nada. Verdad. ¿Cómo se presenta? Que estamos hablando nosotros más que ellos. Me voy a callar, me voy a callar. ¿Cómo se presenta un poco el futuro aparte de con estos? Dinos los conciertos que también, el de la Sala Pulí. El 9 de febrero, antes del Día de la Molí, tocamos en el de Paz, también con los Últimos Esperanza. En el de Paz de ahí, de Ullastrell. Un saludo aquí para Uri y para Santi. Y nada, y decir que bueno, con los Últimos Esperanza de Madrid estamos montando intención de hacer un intercambio, ¿no? A Madrid, estaremos por allí en marzo, haremos también dos fechas. Una será seguramente con los proyectos Costradamus. Hostia, ¿en Madrid? Sí. Ole, muy bueno, muy bueno. Y estamos mirando de montar algo también con los Escupitajos 100%. ¡Oh, eso es bueno, eso es bueno! ¡Oh, ahí! ¡Cuidado! ¡Veus la peña! ¡Veus la peña! ¡Eso, mamá! ¡Las poblas de Cabundeo! ¡Que se nos adelanta, tío! ¡Coño! ¡No, déjale eso, hombre! Esto es el MySpace, tío. Eso es el MySpace. Pues lo que te digo, que se me adelantan, que yo me quería poner en contacto con estos. Oye, ¿qué tal? Los Escupitajos 100% brutales, ¿eh? Sí, tío. Nos marcamos la de Foto de USA y nosotros. ¿Sí? A mí es que, aparte de la primera, a mí me mola mogollón. ¡Cerveza para los punks! ¡Ay! Me encanta esa. Sí, el 27. Escucharás. ¿Seguís haciendo versiones y tal? Sí, una que otra para llenar, porque si no. Sí. Pues ahora ¿cuántas versiones y qué versiones hacéis? Porque esto os quería preguntar y ya queda poco de programa, pero habéis ido evolucionando bastante, ¿no? El grupo. La verdad es que así desde un rollo más punkarra, pues a unos ritmos y tal, y unas composiciones más hardcore y más elaboradas, ¿no? Sí, tío. La verdad es que hemos ido cambiando con el tiempo, con las influencias y... Exacto, habéis ido escuchando diferente tipo de cosas, porque al principio también recuerdo versiones de Caos Urbano, ¿no? Animales Muertos, no, tío, ¿no? Non Servius, Animales Muertos, Piperrac, Animales Muertos, Envidia Cochina. Bueno, o sea, pero lo más granado del folclore ibérico. Bueno, o sea, y porque hablan de versiones también. Cuando tenemos aquí su grabación y podemos poner un temilla, tío, o algo. Exacto, pues que la gente lo oiga. Pues los pondremos... ¿La dos? ¿Queréis escuchar la dos? Yo la tres, tío. Venga, pues vamos a escuchar la dos. Va a presentarla, ¿eh? ¿De qué habla este tema? Estos son los dos temas que ligamos como si fueran unos. Pero nos han clavado a nosotros también, ¿ves? Que, bueno, las dos canciones hablan de los maltratos. Una de los maltratos a los chavales, a los niños. Y otra del maltrato a la mujer. Y por eso le hemos llamado Maltratados. Venga, pues. Muy bien, encontrar el nombre. Hemos roto la vida. Venga, pues Maltratados de Sanka Gorri, suenan así. Sientes el dolor, buscas un espejo desesperado. ¿Quién cojo? Aquí ha quedado este tema, Maltratados de los Ancagorri. Y bueno, ya sí que vamos a ir finalizando. Esto es lo que ha dado de sí el programa de hoy, el Pánfilos de hoy, aquí en Contrabanda FM en el 91.4. Os recordamos los horarios de repetición. Viernes de 8 y media a 10 en directo, los domingos de 8 y media a 10 de la mañana y los lunes de 2 y media a 4. Pues ahí es donde podéis escuchar la entrevista que acabamos de tener con los Ancagorri, con el cantante de Bate el Palo. Exacto, y si no, a través de internet, contrabanda.org. Muchas gracias por haber venido hoy aquí, aquí al Pánfilos de Contrabanda. Una noticia última hora. Aquí al Oscar, a la Marta y al Chavo. Ha sido un placer teneros hoy aquí con nosotros y no haberos dejado hablar casi nada. Bueno. Ahí sabéis venido, no habéis dejado. Si es que no se nos puede dejar solo. Pues eso, antes de irnos, decir que antes se alojó a Cambirella, una casa que lleva 30 años vacía, después 10 años ocupada, han desalojado y bueno, 13 de enero, si no me equivoco, es mañana sábado. Sí. Mañana sábado a las 6 de la tarde, manifestación en la Plaza de la Trini, Metrolínea 1 Trinidad Bella y después fiesta en Cambirella. Pues será al lado. Va a ser que no. Pero bueno, ahí está Rola Trini ahí al lado. Bueno, pues bueno, y yo quería dejar simplemente un comentario para la posteridad. No me llores. Un comentario para la posteridad. Y resulta que es que he visto que en Madrid se ha hecho una misa donde han acudido pues también la creme de la creme de la ultraderecha asquerosa, ¿sabes? Levantando la zarpa, pues sin estrellas, Blas Piñar, etcétera, etcétera. Esto por la muerte de Augusto Pinochet. Y yo me pregunto... Augusto es mío. Con lo cual yo me pregunto. Yo no soy jurista, ni abogado, ni nada por el estilo. Pero es católico. Pero, oye, es que eso no puede ser una exaltación a un personaje que está acusado y llamado a la justicia por aquí, supergarzón. En teoría es anticonstitucional. ¿Sabes? Hombre... Yo apelo a libertad de expresión. Pero aparte de eso... No, evidentemente. Apología del genocidio. Claro, pero es que yo me pregunto, aquí el supergarzón, ¿sabes? Que quiso ser el adalid de las libertades. No, está ocupado ahora. Y nominado al Nobel de la Paz cuando. No tú perdis. Nominado bueno, al Nobel de la Paz, o sea, ya, o sea, rollo, al más puro estilo Kissinger. Nobel ¿sabes? De la Paz lo ganó Kissinger, ¿sabes? Es por eso. Está todo dicho. Entonces. Esa es la paz. Yo digo, la paz de los muertos. Yo digo, el garzón no tiene nada que hacer al respecto con estos de ultraderecha, o podría tener ahí un conflicto de intereses entre la ultraderecha, su cruzada antivasca y antiterrorista. Tiene faena ahora. Tienen otras cosas que pensar. Bueno, Garzón, te dejamos con tu faena, maldito hijo de puta. Venga, oye, pues nos despedimos. Aquí no, Garzón, tío. Oye, que yo ahí con todo el cariño, yo era a ti, pero con todo el cariño que me une desde la infancia contigo. Venga, saludos. Así que nos despedimos con un temilla de los Síncope, un temilla de estos de amor que a mí tanto me gustan y tal y cual, porque mañana van a estar tocando en la Salamandra, junto con los Malas Noticias, una gente de aquí de Barcelona. La semana que viene tendremos de entrevista a la gente de los Pan de Higo, una gente de aquí de Barcelona que también se curran así un rock and roll de este sabrosón. Así que, pues eso, aquí, Pánfilos, 91.4. Hasta la semana que viene. Opa, síncope.